contra la explotación sexual y el tráfico de personas, que son dos cosas bien distintas, pero que muchas veces son detectadas prácticamente de la mano. Sobre esta cuestión, sobre este tema, y no sobre solo la jornada o lo que se conmemora hoy, es que queremos hablar con una persona que tiene un amplio recorrido, podríamos decir, y que labura en nuestra provincia, labura exactamente en la zona de Santa Isabel. Se trata de la hermana Silvia, como se la conoce, a Silvia Elena Guiñazú, a quien ya le damos la bienvenida y las muchas gracias, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto de participar de tu programa. Bueno, un gusto, Silvia, hermana, tenerte con nosotros. Sabemos que las personas de la fe, por ahí tienen los minutos contados con el dele que impone el día a día, el trabajo comprometido, Silvia, que tenés en esa zona de nuestra provincia, te convierte en una persona de mucho interés en una jornada como hoy para hablar de la explotación sexual contra mujeres, niñas y niños y adolescentes y también la trata de personas. ¿Qué nos podés decir de estas palabras que definen un montón de aberraciones? Bueno, mira, la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Por ahí cuando se la piensa desde ese lugar, nosotros como que tratamos en lo que es la concientización de desnaturalizar lo que es el consumo de los seres humanos, ¿no? Que es lo que lo hace que se dé de alguna manera el delito de la trata de personas, ¿no? Hay mucho imaginario que por ahí no siempre es ajustado a la realidad, hay mucha no querer ver el dolor de las personas que son víctimas, hay un montón de situaciones económicas que hacen que las personas sean más vulnerables. Hay mucho consumo de parte de la sociedad de lo que producen las personas que son explotadas o de las mismas personas cuando hablamos de la explotación sexual, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de variables que hacen que nos acostumbremos un poco a que esto pase, ¿no? Entonces, por eso está esta jornada, que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, para ayudarnos a todos a cambiar, a tomar conciencia y tratar de cambiar un poco la realidad, ¿no? Claro. Este día surge un poco como homenaje, porque la Argentina fue el primer país del mundo que tuvo una ley contra la prostitución infantil y la explotación sexual de las mujeres, ¿no? Que fue en 1913 como iniciativa del diputado socialista Alfredo Palacios, ¿no? Claro, una iniciativa inédita para esa época, en aquellos años. Exacto, era impensable que se tratara de, se visibilizara de alguna manera y se tratara de cuidar estas situaciones de abuso de los derechos primordiales de las personas, ¿no? Entonces, para nosotros como argentinos es una gran cosa, ¿no? Si bien tenemos mucho que caminar para no naturalizar la explotación, también tenemos mucho andado, gracias a Dios, ¿no? Claro, claro que sí. Definitivamente, no solo en la Argentina, sino también en la provincia de La Pampa, desde hace un buen tiempo vimos, hermana, que de determinada manera, a través de modificaciones de reglamentaciones municipales, a través de leyes provinciales también, se fue generando un marco para condenar la trata de personas, la prostitución de alguna manera organizada, y se empezó incluso por la proscripción de los locales nocturnos conocidos como whiskerías y con otros nombres también, que habían sido parte del paisaje durante prácticamente toda nuestra historia como provincia, hermana. Sí, sí. De hecho, La Pampa tiene dentro de la policía el área específica contra la trata de personas y trabajan muy bien, ¿no? Eso creo que es una de las primeras provincias en la Argentina que se organiza de esta manera, ¿no? Eso es bueno. Muy bien. Hermana, estaba justamente mi pregunta, o mi casi pregunta, estaba orientada para ese lado. Por ahí vemos que ha habido gran modificación a través del trabajo profesional y de que el Estado se involucrara. Hemos visto que le cambió la cara a muchas de esas localidades o pueblos de paso donde era habitual pasar, incluso cuando pasábamos en colectivo o con nuestra familia por alguna ruta de la provincia de La Pampa, era habitual ver un localcito por allá con una luz roja, el bar, la whiskería, tenía otros nombres también, incluso en una época era normal hablar del cabaret. Eso prácticamente está erradicado, y si hay algo de eso funcionando, está en toda la clandestinidad posible. Pero esto no ha erradicado el problema de la explotación sexual. ¿Cuál es verdaderamente lo que vos ves, hermana, en el día a día de del abismo al que muchas veces muchas mujeres y diversidades sexuales son empujadas? Porque una cosa es la explotación y otra cosa es la prostitución. Sí, en ese caso, o sea, la diferencia está que cuando hablamos de explotación no es la persona que se prostituye quien se beneficia económicamente, sino que hay otra persona explotador que se beneficia del uso del cuerpo del otro, digamos. Esa es la diferencia. En realidad, quienes se dedican al delito de la trata, lo que hacen es como un estudio de mercado, digamos, ¿no? Por un lado, las vulnerabilidades afectivas o económicas que tienen las personas son el anzuelo donde son manipuladas para ser captadas para ejercer después la prostitución o el trabajo esclavo, que puede ser los campos, o la extracción de órganos y de fluidos, o la pornografía infantil. O sea, el que va a ser ejecutor, digamos, del delito de la trata, hace conexión con las personas que se llaman personalidades blandas de alguna manera, ¿no? Que son aquellas que tienen o mucha soledad o mucha pobreza económica o pobreza afectiva, que los hace caer más fácilmente, digamos, en la manipulación, que con falsas promesas hace que después no puedan ser dueños de sí mismos, digamos, y sean explotados, ¿no? Como vos decías, ahora está como más camuflado, eso no quiere decir que no exista, ¿no? Es que en los pueblos chicos, por ejemplo, hay consumo de niños y de niñas, que muchas veces son ofrecidos a veces por la misma familia, ¿no? Porque son historias que van repitiéndose de generación en generación, ha habido mucha violencia, mucha naturalización de la iniciación sexual de parte de los adultos, de la familia, hacia los menores, ¿no? Hay una serie de variables, digamos, que hacen que esto siga sucediendo entre nosotros. Y sobre todo que se toma como normal para muchos el que, puedas tener utilización del cuerpo del otro como una cosa, ¿no? Cuando los seres humanos no somos mercancías. Tal cual. Por eso fue muy importante, me alegró escucharte que desde el principio identificaste a esta verdadera plaga como la forma actual, la forma moderna de la esclavitud, donde alguien se sirve del territorio, se dice ahora, hermana, del cuerpo de otras personas para enriquecerse, cegando todo tipo de acceso a los derechos más básicos de estas personas explotadas. Hablamos de explotación sexual y hablaste recién nomás a la pasada de pobreza, tanto espiritual o de vínculos, como también de la pobreza económica. ¿Es cierto? ¿Qué tan grave es lo de la pobreza económica a la hora de tratar de medir o de tratar de ver cuántas mujeres están siendo empujadas a la prostitución por no tener acceso a un trabajo decente, no tener acceso a un buen vivir, hermana? Sin duda, viste, hoy en día hay muchas mujeres que son sostén de hogar, ¿sí? Y que viven situaciones límites, ¿no? En cuanto a los ingresos que tienen, depende del lugar donde vivan, ¿no? Hay provincias o países limítrofes nuestros donde la pobreza es como más, la pobreza económica, ¿no? Sí. Es como más acentuada, digamos, ¿no? En la Argentina, en la zona del NOA y del NEA, son, digamos, los lugares de donde más se recluta gente para después ser trasladada y explotada en otros lados, ¿no? Cuando hablamos de pobreza económica, cuando estás en un contexto donde tu familia quizás ha sido tradicionalmente explotada, cuesta a veces pensarse desde otro lugar, ¿no? Cuando, a ver si soy clara en lo que quiero decir. O sea, de generación en generación, las mujeres o los niños a veces son iniciados sexualmente y lo viven como natural, y sos hijo de una mamá que ha tenido que vivir explotada, te sale como, bueno, se vive dentro de la normalidad, ¿me explico? Sí, sí. O sea, es una cuestión cultural que tenemos en los lugares donde la economía es básica, digamos, tenemos que lograr generar un cambio cultural, ¿sí? Para que no se viva como normal la explotación. Hay que luchar, ¿no?, contra esa naturalización, digamos, hermana. Exacto, viste, y lograr un acompañamiento afectivo y efectivo cuando se hacen, por ejemplo, el acompañamiento a un menor para que pueda denunciar el abuso sexual que ha sufrido en su entorno. Necesitamos tener desde, no solo desde el gobierno, sino desde la sociedad, el pueblo en el que vivimos, digamos, una contención, una no naturalización de los abusos, que son la puerta para que después el día de mañana uno piense que su cuerpo puede ser vendido o está hecho para ser vendido porque lo has naturalizado de chiquito, digamos, ¿no? Claro. A ser sometido a lo que el otro quiere hacer de vos, ¿está? La venta o la pobreza económica, también. Exacto, exacto. Suponete, un niño o una niña que desde chiquito es abusado sexualmente y a cambio de eso, a veces se los asusta, pero otras veces le regalan un camioncito o le compran una golosina o qué sé yo, eso te queda instalado en la psiqui como que, bueno, algún beneficio puede salir de eso, digamos, ¿me explico? Claro. Entonces eso te hace, digamos, como más vulnerable cuando sos grande, que es natural dejar al otro que haga lo que quiera con vos porque algo beneficio eso puede salir, ¿no? Tal cual. Hoy en día la captación, digamos, de las víctimas ha mutado bastante para el lado de las redes sociales, ¿no? Porque, digamos, el anonimato que te permite en algún aspecto las redes sociales, el cambiar de identidad, el decir lo que quieras porque no estás al lado del otro, eso expone a muchos chicos y chicas a sentir en el fondo que no tienen un lugar de aceptación en la sociedad y que por eso puede con ellos pasar cualquier cosa, ¿no? Correcto. Exponerse, ¿no? Claro. Se exponen mucho, de hecho, a veces suben fotos porque les piden fotos o porque quieren hacerse ver, los adolescentes sobre todo, ¿no? Fotos íntimas que después con el tiempo ya no tienen manejo sobre eso. Hay un montón de chicos que se han visto deprimidos totalmente porque confiaron en alguien a quien le compartieron algo y después eso se vendió para pornografía, ¿no? No siempre es que estaba el imaginario antes de la traffic blanca que viene y te secuestran y te llevan, ¿no? Pero hoy en día la extorsión, la manipulación ha mutado bastante para el lado de las redes sociales, en todas las clases sociales, ¿no? Muy bien. Ahí a veces pensamos en las personas de escasos recursos económicos, pero no es exclusivo el poder ser víctima, ¿no? Cualquier persona de cualquier clase social que tenga una vulnerabilidad un poco más acentuada, sea afectiva, sea cultural, sea económica, las personas que se dedican al delito de la trata los captan con mucha más rapidez a veces que nosotros, ¿no? Para estar la mano a nosotros y poder ayudar. Definitivamente. Bueno, hablamos hoy en esta jornada del 23 de septiembre con la hermana Silvia de este Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, Mujeres y Niñas y Niños. Es una oportunidad para concientizarnos de lo seria y grande que es esta problemática y también reflexionar y aprender sobre la prevención y la denuncia. Es por eso que tengo que decirlo ahora, hermana. Estamos hablando de reducción a la servidumbre o al trabajo forzado, cosa que se puede dar en ámbitos de laburo, de trabajo rural, fabril o incluso en casas particulares. Lo hemos visto también en talleres textiles. Hay también una manera en la que podemos colaborar cuando vemos avisos de prostitución en redes sociales, en medios gráficos o en sitios de internet. Incluso muchas veces en una gran ciudad es probable que llegue a nuestra mano algún volante de promoción sexual. Seguramente lo que vas a ir a consumir ahí, si lo elegís vos, flaco, es seguramente una persona explotada sexualmente y que ha sido captada a través de una red de delincuentes. Prostíbulos encubiertos siguen existiendo, aunque no se ven en nuestra provincia, como lo hablábamos recién con la hermana. Y bueno, sobre todo la desaparición de una persona por parte de una persona que se da cuenta, que nota que está faltando alguien en la sociedad, no hace falta ser ni familiar ni nada para hacer la denuncia, porque las primeras horas son fundamentales para que se haga una investigación. Le recordamos a todos que nos escuchan de la existencia de la línea 145 en todo el país para luchar contra la trata entre todos y evitar esto que señalaba la hermana Silvia, de que estemos mirando para otro lado como sociedad cuando vemos estas situaciones que muchas veces se han naturalizado. Lo peor, hermana, es cuando terminamos encontrando a una víctima de femicidio o de transfemicidio, que de una persona que ha sido víctima de una red de trata. Pero podemos muchas veces trabajar un poquito más tiempo antes de que eso ocurra. Las medidas, las leyes, las regulaciones de parte del Estado, la posibilidad de acceder a un trabajo decente, formal, adecuado, de tener la comida y el techo seguro sobre nuestras cabezas, también es una herramienta fundamental. ¿Qué hace falta, hermana, para cararle un poquito más hondo a la sociedad y que se comprometa en esto? Que claro, muchas veces decimos, mira, en casa no pasa, nuestra familia nada que ver, y por eso nos lavamos la mano. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dar a esa parte de la sociedad, hermana Silvia? Yo creo que lo ves así hasta que no te roza de alguna manera o no te toca en alguien al menos conocido, si no es en la propia familia, ¿no? Pero yo diría que tomar conciencia de que somos humanidad, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros puede ser buenísimo o puede ser quien consuma a los otros, ¿no? A veces muchos tenemos doble moral a veces, ¿no? Y no nos hacemos cargo de que consumimos la ropa que de repente te sale más económica porque estuvo hecho en un taller textil, o porque si sos re buena gente frente a todo el mundo y después vas y pagás por consumir a una persona a través de su genitalidad, digamos, ¿no? Entonces, tomar conciencia de que lo que le pasa al otro nos duele como humanidad. O sea, y en algún momento nos puede pasar a nosotros o a alguien querido por nosotros, ¿no? Que la medida en que nosotros consumamos, esto va a seguir existiendo, porque es oferta y demanda, digamos, ¿no? Entonces, existe el delito de la trata de personas porque hay seres humanos que consumen a otros. Entonces, si logramos hacer ese cambio de chip y decir, no somos mercancías, somos personas, podremos llegar a revertir, ¿no? La situación, ¿no? Y animarnos por ahí cuando tenemos sospecha de algo, las denuncias son anónimas y se atiende las 24 horas del día durante los 365 días del año. Más vale denunciar por exceso que no por defecto, ¿no? Y no nos compromete, porque no es que vamos a ir en primera persona nosotros a hacer la investigación, ¿no? Sino lo que hacemos es la denuncia. Y gracias a la denuncia, quienes se tienen que mover, que es el Estado, puede hacer las investigaciones, ¿no? Pero si nosotros no miramos, no decimos, somos cómplices de lo que pasa. Muy bien. Muy bien. Hermana, ha sido un gustazo escucharte, tenerte en nuestro programita, y la verdad es que te saludamos no solo por esta conversación, sino por el trabajo de todos los días, de tantos años, en una localidad que es bien, bien cercana a nuestro corazón, como todo el oeste y el sur de la provincia de La Pampa. Te estamos muy agradecidos, hermano Silvia, hermana Silvia, y tenés el micrófono a disposición para despedirte o dejar, si querés, otra reflexión más. Nos encantó escucharte y tenerte en esta jornada. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por esta oportunidad. Yo soy parte de un grupo mucho más amplio de religiosos y religiosas que trabajamos a nivel mundial, que es la red Talita Kum, en todos los países donde estamos, de distintas congregaciones, trabajamos en la prevención de la trata de personas y muchas veces en la asistencia. Así que agradezco en nombre de todos. En la medida en que lo vayamos poniendo sobre la mesa, vayamos hablando de esto, podemos ser parte de la transformación, ¿no? Y cualquier persona, cualquier sea su credo, su idea política, pero que tenga buen corazón o corazón de humano, digamos, que no se conforme con el dolor del otro, podemos trabajar juntos. No es una cuestión que se hace solo desde la fe, ¿no? Sino que se hace porque queremos una humanidad justamente más humana, ¿no? Así que le agradezco muchísimo la oportunidad y ojalá podamos seguir teniendo más espacios así para contribuir a la concientización, ¿no? Y agradezco también a todas las personas que conozco de La Pampa que nos dan una mano cada vez que hace falta. Trabajar con Cristo. Muchísimas gracias. Están ustedes también. Muchísimas gracias de nuevo, hermana. Que tengas buena jornada. Bueno. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, una trabajadora de la fe desde Santa Isabel, nos hablaba la hermana Silvia en oportunidad de este 23 de septiembre para reflexionar y crecer a nivel conciencia en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, Mujeres, Niñas y Niños. Lo hicimos con Natalia Costa, Marita Verón y Andrea López en la memoria.